Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí en Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con toda la actualidad del deporte local, que pasa hoy jueves por retomar una de las pruebas que se celebraba el pasado fin de semana, la Gran Vuelta Valle del Genal, tercera edición de esta prueba de ultrafondo, que suele contar con una amplia representación de ubriqueños, una alta participación de corredores de nuestra localidad y que en esta tercera edición no fue una excepción. Una edición que sin duda quedó marcada por la neutralización de los últimos kilómetros de la prueba, de casi los últimos 100 kilómetros de la prueba por problemas en este caso debido a la meteorología. Una densa niebla que se instaló en el pico del Jardón y que obligó pues a parar a los corredores y neutralizarlo y dar la carrera por finalizada por el riesgo a extraviarse que había en una zona con una orografía muy escarpada y que suponía un peligro y ya metidos casi en la noche para los participantes. Sin embargo, a pesar de que fue neutralizada, le dio tiempo a los corredores más rápido a entrar en meta. Un total de 19 corredores lograron finalizar, entrar en la meta en Igualeja. Pues casi los tres centenares, había casi siete centenares de corredores en distintas categorías. El try corto finalizó sin problema. En la modalidad por equipos, la mayoría de los equipos también pudieron finalizar. Y en la individual, ya decimos, estos 19 corredores lograron acabar el resto. Pues fueron neutralizados en Jubrique. Por ejemplo, lo que ocurría con la categoría femenina. Ninguna de las corredoras logró entrar en la meta en Igualeja, fueron neutralizadas en Jubrique y a partir de ahí pues ya se estableció la clasificación, es lo que ha pasado en la general, los primeros 19 clasificados y después pues los neutralizados en Jubrique, que si bien no tienen tiempo, sí ocupan posiciones en la clasificación. De los ubriqueños, pues teníamos cuatro representantes en la larga. Pedro Jesús Domínguez Rincón abandonó la prueba y José Manuel Villarte, Antonio Moreno y Antonio Prieto fueron neutralizados en Jubrique cuando llevaban 17 horas 7 minutos 36 segundos de carrera. De esta larga, ya decimos, de 130 kilómetros, ya saben que había también una modalidad por equipos y aquí es donde los componentes de nuestra localidad pues han conseguido coger premio. En este caso, el equipo de las Balas Humanas, formado por Sebastián Rodríguez, Rocío Mateo y Manuel Jesús Pozo, que el año pasado ya lograban la segunda posición en la categoría de por equipos mixta y este año se han hecho con la tercera. Había más equipos, por ejemplo, el Caillo Trail, un equipo formado, en este caso, por Juan Jesús Lobato, Francisco Javier Gómez y Miguel Bosque, que logró finalizar. El resto, pues en este caso, fueron también neutralizados los Gamoneros Trail Oco, Osteopatía La Cebuche, Natura Ventura Trail y Natura Ventura Villalonga Trail. Los primos también se retiraron. Y en lo que se refiere ya al trail de 55 kilómetros, aquí tuvimos incluso podium de la general. Jesús Casilla Sevilla conseguía la segunda posición absoluta. Acababan todos los ubriqueños que participaron, Juan Antonio Román, Paqui Carrillo, Olivia Peralti y David Domínguez. Paqui Carrillo incluso entrando en el top 10, en la décima posición de la general femenina. Enseguida vamos a estar hablando de lo que fue esta tercera edición de la Gran Vuelta Valle del Genal. También, si tenemos tiempo, nos adentraremos en conocer cómo resultó finalmente la primera edición de la Euráfrica, donde Zaid Aimalek, el conocidísimo corredor marroquí que forma parte de la selección andaluza de carreras por montaña y ya muy laureado, uno de los corredores más destacados a nivel mundial, fue el que se llevó la victoria en esta prueba que se desarrolló en el campo de Gibraltar. Los cinco ubriqueños que participaron también lograron finalizar.

Haciendo referencia todavía a la carrera popular Nutrias Pantaneras, para pues constatar aquellos corredores locales que tienen una sesión gratis en la clínica de terapias Juan de, por el mero hecho de haber participado y haber quedado primero y último de sus categorías. Por lo tanto, los nombres que vamos a indicar, todos ellos tienen ese vale, ese, esa sesión gratis, terapia Juan de, sesión gratis de masaje. Por lo tanto, pueden acudir a la clínica y ya ponerse en contacto pues con su gerente. En este caso, vamos por categorías, son el primer y el segundo, el primer y último clasificado de cada categoría local. Así, por ejemplo, en la categoría juvenil, bueno, categoría local, nos referimos a aquellos que no cogían premios de la general, los que cogían premios como locales en este caso. En categoría juvenil, el masaje es para José Antonio Barea Gutiérrez y para José Luis Rodríguez Lobato. En la categoría senior femenina, María Remedios Álvarez Crosa y Eva del Mar Campos Menacho. En categoría senior A, Rubén Torres Jaén y Miguel Ángel Santos Lamela. En categoría senior B, Antonio Vladimir Román Camacho. Y en este caso, y Juan Antonio Domínguez Bueno. En señor B, en categoría veterana A, Ángeles María Borquez Ríos y Soledad Coronil Castillo. Y veterana B, Mercedes Vázquez Rincón y Mari Carmen Becerra Gutiérrez. En veterano A, Carlos Fernández Fernández e Ismael Gil Gago. En veterano B, Jesús Fernández Sedeño y Mario Román Leo. En categoría veterano C, José Antonio de la Cruz Romero y Diógenes Gago Aguilar. Y en veteranos D, Lorenzo Díaz Pino y Antonio Ruiz Gordillo. Como hemos dicho, todos ellos pues tienen ese vale, ese gratuito para una sesión con el terapeuta Juan de, pues ya saben, tienen que acudir a la clínica situada en la calle San Sebastián y ya pues quedar con el propietario, el gerente, con Juan de Dios Mateos, pues para esa sesión gratuita de masaje. Cambiamos de asunto y vamos a centrarnos ya en lo que fue esa tercera edición de la Ultra Trail Valle del Genal, la prueba de ultrafondo que se celebraba este pasado fin de semana, que suele contar, o ha contado al menos en estas últimas ediciones, con una amplia representación de corredores de nuestra localidad. Lo más destacado este fin de semana, efecto clasificatorio, ha sido esa segunda posición de Jesús Casillas Sevilla en la modalidad de trail de 55 kilómetros y también la tercera posición conseguida por el equipo de Las Balas Humanas, un equipo formado por tres corredores, en este caso Rocío Mateos Redondo, Manuel Jesús Pozo Peña y Sebastián Rodríguez Panal. Este mismo equipo, que ya no era la primera vez que corrían juntos el año pasado, lograban hacerse con la segunda posición en la categoría mixta y en esta edición pues han conseguido la tercera. Y una edición en la que ya hemos dicho, quizás la diferencia con respecto a las dos anteriores más destacable ha sido la neutralización de la última parte del recorrido a la que se vio obligada la organización. Insistimos, bueno, ahora en unos minutos vamos a aclararlo precisamente con su organizador, pero insistimos que fue por cuestiones meteorológicas. La densa niebla obligó a la organización, antes que tener que lamentar cualquier incidente sobre los corredores, pues a neutralizar la prueba. Pero nosotros nos quedamos precisamente con lo deportivo, con lo destacado este año, como decimos, en esta edición, que en ese apartado, en esa modalidad por equipo, ha sido la segunda posición, la tercera posición en la categoría mixta del equipo Las Balas Humanas. Uno de sus componentes lo tenemos al otro lado del teléfono, Sebastián Rodríguez. Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Primero, buenas tardes, hombre. Primero, enhorabuena, Sebastián, por esa tercera posición, porque además volvéis a ser finisher en el Genal y volvéis a coger premio, ¿no? ¿Qué tal ha sido la experiencia de este año? Sí, bueno, la verdad es que, hombre, muy contento porque hace esto es un trabajo muy largo, muchos fines de semana, mucho sufrimiento porque sale muchas madrugadas, sale, y la verdad que, bueno, la familia siempre también que tiene que estar ahí apoyándote y, bueno, al final, si recoges frutos, pues bueno, pues bienvenidos sean, ¿no? Aunque hay que destacar que el recorrido de esta prueba siempre, bueno, en estos años ha sido el mismo. Ya sabemos que la salida y la meta no lo es. Es un recorrido circular. Sí. Se empieza de un pueblo y se vuelve y se finaliza en el mismo. Este año ha sido igualeja. Bueno, pues con los accidentes orográficos que suele haber en esta zona del valle, ¿ha sido más dura que el año pasado o la has visto similar a pesar de esos cambios? No, ha sido mucho, mucho más dura. De eso, casi todo el mundo ha hecho más tiempo, ¿no? Mm. Quizás nosotros hemos clavado el tiempo casi el año pasado con este, ¿no? Creo que ha sido como 10 minutos de diferencia o por ahí, pero ha sido mucho más dura porque, no sé, quizás por los cortes que han habido, los tramos se endurecían más, ¿sabes? Sobre todo, ya te digo, el último, ¿para qué vamos a decir, no? Aunque todos son complicados, ¿no? Porque el primero es una zona también muy técnica, el segundo hay que correr mucho y todo es un sub y baja, y la verdad que, bueno, que este año era mucho más duro que el año pasado, la verdad. Y la suerte que habéis tenido que no entrabais en esa neutralización, ¿no? Exactamente, sí. Pasamos por Jubrique antes de que cortaran y, bueno, la verdad es que yo, en este caso fui yo el que me encontré en la niebla y, bueno, fue tremendo, vamos. ¿Tú crees que acertó la organización en esa medida? Sí, por supuesto. De hecho, en el equipo tenemos a Prieto y a José Manuel Villarte, que del equipo ellos dos iban a hacer la larga, y luego hablando con ellos se lo decía, como yo había pasado por allí, se lo decía, digo, vamos, eso es una locura. Es que, bueno, ya te digo, yo no me veía ni los pies. Es que era una niebla que, y mientras más alumbraba el frontal, menos veía. Tremendo, vamos, tremendo eso. Bueno, vamos a contar cómo fue, porque recordemos, formabas pareja, al igual que el año pasado, con Rocío Mateos y con Manuel Jesús Pozo Peña, y creo que Rocío fue la que abrió la prueba, ¿no? Exactamente, sí, así lo decidimos en el equipo. Ella iba a hacer iguales a Tajate. Quizás era una zona, era de las más complicadas, ¿eh? La que decidimos de que Rocío la hiciera era de las más complicadas, pero porque tenía que subir a Los Riscos. Los Riscos es una, digamos, una montaña en la que esto es piedra, en la que lo mismo subir que bajar es malísima. Pero bueno, ella se le da mejor la piedra que quizás el correr, y bueno, lo decidimos así, ¿no? De hecho, ella en sus 40 kilómetros creo que hizo, hizo un tiempo buenísimo, hizo 5 horas y media, o sea que buenísimo el tiempo. Ya te digo, se defiende muy bien en las zonas técnicas. Y bueno, allá lo suyo es subir, el piedra y el bajada, y la verdad es que bien. Hombre, ustedes se conocéis de sobra ya los componentes, ¿no? Conocéis las características que tiene cada uno y supongo que en función de eso haríais el reparto de los sectores, ¿no? Sí, exactamente, así lo hicimos. De hecho, nosotros estábamos esperando a Natajate, a Rocío, que era su finalización, y de eso casi todo el mundo que venía llegando eran hombres. Salvo alguna mujer, eran casi todos hombres. Pero bueno, nosotros en nuestro caso, en nuestro equipo, decidimos de hacerlo así porque, bueno, en este caso Rocío es buenísima en el tema de pisar piedra y de zonas técnicas, es buenísima, vamos. No es para menos, tiene bastante experiencia ya a estas alturas. Bueno, como tú dices, en Atajate cogía el relevo Manuel Jesús Pozo. ¿Y qué tal le fueron a él las cosas? Muy bien, la verdad es que no es tampoco ningún regalo, ¿eh? Él hizo Atajate Gaucín, creo que eran 35 kilómetros. La verdad que hizo 4 horas y cuarto, que fue un tiempo buenísimo. De esto, bueno, había subidas como la de Argatocín, que eso miras para atrás y te cae, o sea, ningún regalo, ¿sabes? Pero bueno, uh-huh. Quizá era un tramo más corrible, entre comillas, ¿no? Y bueno, y eso es lo que se pretendía, la explosividad de pozo, y bueno, y ahí creo que acertamos, ¿no? Porque claro, todo lo que ahí ya te digo, ahí en ese segundo tramo fue donde se vieron muchas mujeres. Y ahí fue cuando quizás recortamos un montón de posiciones, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, terminaba en Gaucín es donde cogías tú el relevo, sí. Y supongo que ya cayéndote la noche, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Cuáles fueron las zonas más complicadas? Porque si a eso le añadimos la niebla, no podemos hacer más o menos una idea, ¿no? Sí, no, bueno, yo salí de día, porque yo salí a las 6, como a las 6 o por ahí, o 6 menos 5 o por ahí. Quizá aproveché una hora y media sin encender frontal. Te encuentras la bajada de Gaucín y luego empieza a subir, no sé, le dicen el gran capitán o a las corchas o a las corzuelas. Sí, sí, sí. Es un cortafuego, bueno, interminable, ¿no? Y bueno, te tomas el cortafuego como mejor puedes, también sabiendo que te vienen después, mi recorrido eran de 45 kilómetros, creo, y la verdad es que el cortafuego te lo encuentras casi en los 5 o 10 kilómetros primero, entonces, bueno, te lo tomas lo mejor que puedes y subes, y bueno, ya encaras en agua así, en Aguací, Jubrique y Jubrique el Jardón. Uh-huh. En el Jardón ya, bueno, ya te digo, el Jardón llegué de noche. Bueno, ya en Jubrique, en Aguací encendí el frontal. En Aguací, Jubrique el Jardón. Y bueno, cuando salí de Jubrique ya nos advirtieron que hacía mucho viento y que se estaba hablando de que había niebla. Uh-huh. Y bueno, tiramos para arriba, uh-huh. Bueno, tiré para arriba y nada, del Jardón a de Jubrique al Jardón son como unos 11 kilómetros y bueno, empecé a subir se presentaban dos cortafuegos en el Jardón y bueno, empezamos a subir los 11 kilómetros, empecé a subir el primer cortafuego y ya en el primer cortafuego más o menos se veía la niebla, uh-huh. Ya allí la niebla empezó a aparecer. Y bueno, cada vez fue a más, después de terminar cortafuego entrabas en un carril, que bueno, me di cuenta que en el carril estaban todas las balizas pegadas a la derecha, entonces decidí pegarme a la derecha andando, porque ya te digo que no me veía ni los pies. Y bueno, a todo esto andando, y con el problema añadido de que te pones a andar y te quedas a recibo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a esto, andando, cuando, tú sabes, las balizas están como cada 100 metros y andando 100 metros se te hacen eternos. O sea, uh-huh. Claro, hay momentos que ya no sabes si volverte otra vez a ver la baliza o si seguir para adelante o... criminal, la verdad. Un momento en el que no sabías si estabas perdido, si no estabas y... Y bueno, y ya te digo, me encontré también a dos personas que estaban reforzando el balizaje, uh-huh. Y me dijeron que como 200 metros a la derecha empezaba el segundo cortafuego. Entonces seguí andando porque la verdad es que no podías correr, aunque sabía que ibas bien, pero no podías correr. Y bueno, ya te digo, a 200 metros por ahí me encontré el segundo cortafuego, que ese ya enlazaba con el avituallamiento. Y bueno, ya llegando arriba al avituallamiento, yo no sé, pero la humedad sería de un 100%, vamos, la humedad, luego un viento fuertísimo, y ya te digo, y a recío, porque llegas a recío, las piernas calientes, pero de la cintura para arriba, a recío, vamos. Uh-huh. Y bueno, ya tú sabes, afrontas allí el avituallamiento, picas y empiezas a bajar, igualmente de trabajoso, porque con la humedad y las piedras poco podías correr y bueno, nada, yo me alegro, la verdad que me alegro que cortaran la carrera, la verdad, porque ni eso estaba para meterse ahí, ni... Yo ya te digo, si te digo la verdad, hubo un momento en que no pensaba ya ni en el tiempo que estaba perdiendo por la carrera, ¿no? Sino en salir allí, ¿sabes? Uh-huh. Porque uh-huh. ya te notas los espelucos, notas frío, notas que no vas bien, y la verdad. Y ya te digo, hablando con ellos que hicieron la larga, y claro, ellos se sienten, hombre, no ellos, sino a lo mejor los 200, 300 personas que cortaron, ¿no? Uh-huh. Se sienten quizá un poco dolidos, ¿no? Pero la verdad es que no estaba para meterse por allí, ¿eh? No uh-huh. estaba, la verdad. Bueno, eso digamos que fue tu tramo, ya los últimos 10 kilómetros, que es también una de las cosas bonitas que tiene la prueba, lo hacéis los tres compañeros juntos, ¿no? Exactamente. Ahí iríais volando, supongo. Bueno. Volando, de rápido, sino ya de satisfecho, de contento. Es que yo te digo, sí, exactamente. Yo sé en ese tramo 6 horas, ¿no? 6 horas y algo. Y ya te digo, de Pujerra a Igualeja estamos 1:35, pero primero por mi cansancio, ¿no? Porque quizás cuando llega, pues, y sobre todo después de haber vivido eso de ahí arriba, que es que te venías a, yo qué sé, venías aburrido, ¿no? Mm. Pero bueno, ya te digo, si yo tuviera que hacer esos 11 kilómetros todos los días 3 veces con la compañía que iba, bueno, yo a mí esos 11 kilómetros, a pesar que estamos 1 hora y media, se me hicieron, vamos, cortísimos. Mm. Ya con el cachondeo, la broma, que coste que no sabíamos ni en qué posición íbamos ni nada. Mm. Simplemente que íbamos para la meta, que íbamos todos bien, y que y con nuestro típico chiste y cachondeo y fiesta y, uh-huh. y bueno, y disfrutando ya de la carrera, la verdad, disfrutando. Y durante toda la carrera en los tres sectores habéis ido los tres de menos a más, no sé si es porque, bueno, se ve que fuisteis adelantando hasta el final, fuisteis adelantando corredores. No sé si eso lo teníais ustedes planteado, empezar de menos a más, o ustedes cada uno va en cada sector a dar lo máximo que pueda desde el principio. Exactamente, Jesús. Nosotros, si te digo la verdad, nosotros en ese tema informático, ese tema de... La verdad es que no nos fijamos, la verdad, Jesús. Nosotros ese tema de que si vemos adelantado... Luego sí es verdad que te sientas en tu casa y te pones frente al ordenador y empiezas a decir, pues mira, aquí pasamos de tal a tal, o de aquí de tal a tal. Pero la verdad es que ni sabíamos en qué posición íbamos, ni sabíamos nada, la verdad. Nosotros sí es verdad que lo das todo, ¿no? Lo mismo el primero que el segundo que el tercero, lo das todo porque, hombre, porque son, para eso las has estrenado, ¿no? Pero la verdad que llegamos a todo esto, lo hacemos todo con toda la ilusión del mundo y intentamos uh-huh. de disfrutar y la verdad, hombre, que nos lo encontramos tanto este año como el año pasado, ¿eh? La verdad. Hombre, el tema de ir de menos a más, supongo que también es porque este tipo de carreras son distintas. La presión es distinta porque en una carrera dependes de ti mismo y tú tienes la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, pero por ti. Pero claro, cuando ya tienes a dos personas que dependen de ti, te lo tienes que tomar con cierta filosofía, porque aquí lo importante es no fallar, ¿no? Exactamente. De hecho, han caído unos pocos de equipos. Bueno, todos los años caen, ¿no? De hecho, cualquier día nos tocará a nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que esto te lo tienes que tomar, una carrera de montaña te la tienes que tomar, tienes que saber a lo que vas y tienes que saber lo que tienes que hacer en cada momento y sabe que hay un equipo esperándote y que quizás es mejor llegar un poco más tarde que no llegar, ¿no? Y esa es nuestra filosofía, ¿no? Hacemos nuestra carrera, entrenamos a un ritmo, nosotros nos adaptamos a un ritmo y ese ritmo es el que ponemos en carrera y bueno, nos sale bien, que nos sale un poco regular, pues bueno, regular. De todas formas, ya te digo, hace cosas que no hayamos estrenado, ¿no? Porque sí es verdad que hemos echado muchas horas a esto, ¿no? Porque la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Pero que bueno, ahí hay personas que, yo qué sé, hay como cabras montesas, ¿no? Oye, nosotros, bueno, tenemos nuestra filosofía y bueno, y hasta ahora, pues bien. Te iba a preguntar, ¿la preparación la habéis hecho en todo momento juntos? o el hecho de, sí, sí, de que la prueba es por relevo os permite cierta libertad a la hora de prepararla? Que va, que va, que va. Nosotros empezamos en julio, empezamos los entrenamientos, a mediados de julio por ahí, y la verdad es que seguimos un patrón, ¿no?, de otros años anteriores. Tanto Villarte como Prieto, como Juan de Dios Virse, uh-huh, ellos tienen sus propias anotaciones, y la verdad es que casi casi sabemos lo que nos viene la semana que viene, ¿no? Todo tan bueno, también depende de la climatología, ¿no? Si, claro, si quizás hay un recorrido muy chungo y se presenta un día muy malísimo, pues bueno, cambiamos el recorrido, ¿no? Por mojarnos no, ¿no? Pero bueno, quizás no me un poco, sí, pues quitamos ese recorrido y ponemos otro, pero que normalmente, ya te digo, sabemos perfectamente lo que nos viene y ya te digo, y nos seguimos, ya te digo, a un patrón, ¿no?, de todos los años, ¿no? Uh-huh. También tenemos a nuestro amigo Pozo, que bueno, que si le parece a él, pues hace un recorrido y la verdad es que orienta bien. Y bueno, y así vamos uno por otro, y la verdad es que, y sobre todo predomina el buen ambiente, Jesús. La verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? Esto no hay una cuesta en la que no tengamos que pararnos para reírnos, o no tengamos que, yo qué sé, o cada uno cuenta una historia, o cada uno, y quizás eso también nos hace fuerte, Jesús. La verdad que el buen ambiente también hace claro que buen, sí, buenos corredores, ¿no? Claro que sí. La verdad que sí. Luego, bueno, y luego tenemos por filosofía tomarnos nuestra cervecita, reírnos, y bueno, y así vamos, Jesús. Bueno, pues la verdad que ya vais sumando ahí un buen palmarés como equipo. ¿Tú por qué crees que funciona tan bien? Sí, sí. Yo te voy a decir una cosa y me vas a decir tú, pues por eso no es. Yo digo que es por el buen ambiente que hay, Jesús. ¿Por qué te iba a decir que no? La verdad, hombre, son muchas horas las que echamos, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, por conoceros bien, ¿no? Sobre todo. Exactamente. Será. Yo creo que este ambiente que tenemos, porque ya no, yo creo que estos ya no somos corredores, yo creo que somos familia, ¿no? Y la verdad es que mi hija entra en la casa de ellos como si, yo qué sé, como si fuera la suya, y ellos vienen a la mía como, ya te digo, yo creo que buen ambiente el que nos está haciendo, yo qué sé, yo creo que es eso, o por lo menos eso siempre decimos, ¿no? El buen ambiente que hay, el tomarte una cervecita o dos o tres, y el haber hecho el trabajo, ¿no?, antes, ¿no? El haber hecho el trabajo, y bueno, porque no hay una cerveza que se tome sin antes no haber hecho el trabajo, ¿no? Y bueno, y eso es, Jesús, no hay más, no hay más. Aquí no hay superdotados, ni hay, aquí hay gente normal, humilde, y bueno, y vamos, que no pasa nada. El año pasado cuando subimos al cajón, la verdad es que no nos lo esperábamos, bueno, ni mucho menos. Y este año en los entrenamientos lo decíamos, señores, no vayamos a esto que nos vamos a subir al cajón, porque eso es muy complicado, hay gente muy buena, es verdad, la verdad, tú los ves allí, hay gente y bueno, y con esa filosofía fuimos, y bueno, y ahí estamos, hemos subido este año otra vez, ¿no? Y ya te digo, cuando nos toque volver a empezar de nuevo, pues volveremos a empezar con la misma filosofía, Jesús. Y cuando en vez de ser segundo o tercero seamos noveno, pues noveno. Nos tomaremos las mismas cervecitas y nos comeremos un platito para ella, nos vendremos para acá tan contentos, Jesús. Bueno, ya para despedirnos, Seba, ¿tenemos alguna otra prueba por ahí a la vista, ahora como equipo? Pues sí, la verdad es que tenemos el 8 de noviembre la Trail Pirata esta en Jerez. ¿Y también corrís como equipo? ¿O no? Pues no te puedo decir, porque mira, yo de informática entiendo poco y esta gente son los que me apuntan. ¿Sabes? Y la verdad es que no sé ni siquiera si vamos por equipo. Luego tenemos la carrera de montaña de Villaluenga, que me parece que es el 14 de noviembre. Sí. Tenemos Farahán, que es el 6 de diciembre. Y bueno, y si ya me apuras, pues ya para el año que viene, pues bandolero. Vamos a ver, porque tú sabes, también es otra carrera de mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí están las cuentas, ahí andamos. Pues eso es, digamos, la agenda que tiene Sebastián para los próximos meses. Oye, esa es la agenda de las balas humanas. De las balas humanas. Que a modo de despedida también, ¿el arbitraje ya lo dejaste a un lado? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate lo bien que me he recuperado, ¿no? Pues nada. Fíjate lo que ha dado agradecido, ¿no? Pues sí, vale. De todas formas, ¿puedo saludar un momentito? Sí, por supuesto. Pues mira, felicitar a Irde, porque siempre nos acoge en el pueblo que sea, ¿no? Nos acoge con su abrazo y con su a su mujer también, ¿no? Felicitar a todos los pueblos, por supuesto, que allí hay un montón de voluntarios que no se ven, pero están todos los días allí, dale que te pego. Felicitar a tantos amigos como te mandan WhatsApp y te dan ánimo antes y te dan felicitaciones después. ¿Haya pasado esto? No, ¿no? También felicitar a Isa Sánchez, la mujer de Prieto, porque, bueno, ella hace más kilómetros que nosotros, ¿no? Ella coge su coche y en cada pueblo nos espera, no nos falta nada, y eso es mucho, Jesús, la verdad, eso es muchísimo. Eso que llegues a un pueblo y te pongan un vasito cardo, calentito, y que te estén esperando y que no te falte de nada, eso es de muy agradecer, ¿no? Felicitar también a Wande y a Elena, que por su paternidad, bueno, Wande está un poco retirado, ¿no? Pero bueno, dentro del grupo muy contentos, ¿no? Porque ha traído sabia nueva para el equipo, ¿no? Y luego también felicitar, por supuesto, a Rocío, porque Rocío es la mujer del equipo, somos 5 hombres en el equipo y es ella, y la verdad es que es una luchadora por naturaleza, ¿eh? La verdad, es una mujer que con la cabeza bien amueblada, la verdad. Y bueno, y por supuesto, felicitar a nuestras familias, ¿no? Porque son muchos fines de semana partidos por la mitad y tenemos que estar una. Tú, cuando estás mejor en tu casa, tienes que coger la mochila e irte. Y bueno, y ellas se quedan, tú sabes, ellas se quedan con el peso de la familia, de la casa. Y bueno, todo esto es un círculo en el que no somos nosotros los que hemos ganado, ¿eh, Jesús? Es un compendio de personas y bueno, y así andamos, Jesús, la verdad. Pues nada, Seba, pues lo dejamos aquí y nada, lo primero darte las gracias por habernos contado la experiencia vuestra en el Valle del Genal y sobre todo la enhorabuena, ¿no? Y a seguir repitiendo éxitos, ¿eh? Y nada, sobre todo a seguir disfrutando, ¿no? Que es lo, sí, que es lo importante. Sí, sobre todo eso, ya te digo, sobre todo seguir con el buen ambiente. Ahora mismo el próximo reto, te he dicho la Ultra Trail Pirata, pero este sábado tenemos otro reto que es un pedazo guiso que vamos a hacer. Entonces, por eso te digo que, bueno, que reina el buen ambiente, Jesús. Nada, Sebastián, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Un abrazo. Esto es Andalucía. Hasta luego, adiós. Hasta ahora. Y te canto en una canción lo que nunca te digo. Si pudiera abrazar tan fuerte, consiguiera quedar. Seguimos hablando de la Ultra Valle del Genal. Antes hemos comentado precisamente que en el apartado por equipos que los Gamoneros Trailoco fueron neutralizados, pero nos comentan que no, que hubo un fallo informático, hay un fallo en la clasificación y llegaron a meta justo antes de las balas humanas, que lo hicieron en la posición 17ª, por lo tanto suponemos que es en la posición 16ª de la general y que el tiempo estará entre unas 17 horas más o menos. Pero ya decimos, parece ser que hubo un fallo informático y no lo comentan, que ellos no fueron neutralizados. Bueno, vamos a seguir hablando de la carrera con Ildefonso Cózar, que es, como saben, el organizador de todo esto, el ideólogo de lo que se ha convertido esta Ultra Trail Valle del Genal. Ilde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otra edición más de la Gran Vuelta Valle del Genal, una nueva fiesta del deporte que llenó de vida y color esta bonita comarca malagueña y una edición en la que vosotros, pues supongo que os habrá dejado un sabor agridulce por la neutralización, una medida a la que se visteis obligados, ¿no? Claro, al final, pues bueno, la fiesta no fue completa del todo para tanto para los corredores que se vieron neutralizados como para nosotros como organización. Uh-huh. Hilde, ¿qué fue lo que os llevó a tomar esta decisión tan drástica? Ahora nos lo estaba contando Sebastián Rodríguez, la situación que se encontró allí con la niebla y que considera una medida totalmente acertada, ¿no? Se visteis sorprendidos, ¿no? Claro, hombre, normalmente la zona de Jardón propensa en esta época del año a la niebla, pero no con la intensidad que se la encontraba la gente que subió a revisar el recorrido y demás. En principio teníamos más o menos previsto que podía haber un poco de niebla, que habría que tener cuidado y avisar, sobre todo informar a los corredores a la salida de Jubrique, de que se centraran eficientemente en el recorrido y en el balizamiento por el tema de la niebla. Pero ya te digo que de arriba la gente que controlaba el avituallamiento de Jardón, uh-huh, ya nos avisó al principio cuando empezó a anochecer que se estaba metiendo, que la niebla que estaba entrando era muy densa. Se revisó el camino por parte de los jueces y bueno, también nos notificaron que eso, que peligraba un poco la seguridad de los corredores por la niebla. Y bueno, decidimos mandar a dos de los componentes de la organización que más conocen esa zona y que trabajan por allí y demás, y ellos fueron los que ya a mí como director de carrera pues me hicieron ver que la cosa estaba realmente complicada, no tan porque a alguien le fuese a pasar algo, porque realmente, bueno, yo entiendo que si a un corredor se despista con la niebla, pues lo peor que le puede pasar es que tenga que echarse al suelo, taparse con la manta térmica o algo y esperar que la niebla pase o que amanezca. Uh-huh. Pero si a alguien le hubiese pasado algo realmente, un accidente o cualquier otro tipo de incidente, lo teníamos muy complicado para atenderlo. Y eso es lo que realmente nos hizo que tomáramos la determinación de pararla, porque no podíamos garantizar la seguridad de alguien ahí arriba. Uh-huh. En ese momento estábamos atendiendo a varios corredores que estaban sufriendo deshidratación, cansancio ya acumulado y demás, en la zona del cortafuego, de las llegadas en Alguacil. Entonces, bueno, pues analizábamos un poco toda la situación del estado de cansancio en el que estaba llegando la cola de carrera a los pueblos anteriores. La situación de la niebla, que no tenía pinta de mejorar, porque estuvimos esperando un par de horas, rebalizamos el recorrido para ver si intensificando un poco más el balizamiento se podía por lo menos eso, asegurar que los corredores no se fuesen a salir del trazado. Pero eso, en el momento que la cosa, que pasaron un par de horas y no tenía aviso de mejorar mucho, pues decidimos neutralizar también porque, bueno, me imagino que la mayoría de los corredores compartían conmigo que después de estar dos horas parados, arrancar otra vez una prueba de este tipo, el cuerpo no responde con todas las garantías. Uh-huh. Bueno, antes de la prueba se temía la lluvia durante la semana y finalmente fue la niebla. ¿Había posibilidades, digamos, de poner un camino alternativo para que entraran en meta o era imposible, totalmente imposible? Que va, a priori sí lo había. Bueno, cuando realizamos el trazado de la prueba, tanto la zona de Jardón como el cortafuego y los riscos, que son las tres zonas un poco más complicadas del recorrido, tienen su recorrido alternativo. El problema es que Jardón pertenece al término municipal de Pujerra, uh-huh, que es la localidad que ha sufrido más esta lluvia, sí, sí, sí, durante esta semana atrás. Entonces los dos carriles alternativos que teníamos están destrozados por el agua, es que no, uh-huh, no pueden pasar los vehículos. Claro, pues ya te hace verte la situación que tienes, el camino de la prueba o nada más, porque los alternativos no puedes contar con ellos tampoco. Uh-huh. Y eso fue lo que hubo un cúmulo de circunstancias, se alinearon los planetas, todas las opciones que teníamos pues se quedaban reducidas al trazado de la carrera. Uh-huh. Y bueno. Uh-huh. Bueno, efectos clasificatorios, salvo lo que es la categoría femenina, al menos en lo que es la configuración de los podiums, tuvo poca influencia porque los que cogieron premio, a ellos sí les dio tiempo a finalizar antes de que apareciera la niebla, ¿no? Exacto, tanto en la categoría masculina del ultra como en relevos en todas las modalidades, y uh-huh, en el trail, el podium realmente hizo el recorrido entero. En la categoría femenina se quedó Cristina Tasselli, la italiana que ganó finalmente el ultra. Uh-huh. Se quedó a poco tiempo de cruzar el corte, pero eso, el podium completo femenino se quedó en la neutralización. Uh-huh. ¿Cómo se lo tomaron los corredores que fueron parados? Hombre, en principio me imagino, yo no estaba en Jubrique, había un juez de la Federación Española y gente de la organización. Me imagino que la primera reacción, tanto para el que se lo comunican allí como hoy en día las noticias vuelan y desde la salida de Benarrabá ya los corredores sabían que en Jubrique estaba neutralizado. Me imagino que en principio pues el calentón propio de que, bueno, te llevas mucho tiempo preparando una prueba de este tipo. Para colmo, si te vas encontrando bien, porque si vas mal, bueno, pues tampoco te duele tanto. Pero si te estás encontrando bien, estás cogiendo ya tu ritmo de carrera para el tramo final y demás, pues me imagino que es un mazazo y que no nadie se lo tomaría bien. Después creo que, bueno, que mirándolo fríamente, ya en la zona de Jubrique, con la neutralización, cuando hablaron con la gente que realmente había pasado por la niebla y le hicieron ver que la zona estaba complicada, pues la verdad que yo haya hablado con ellos, con el 100% de los corredores que he hablado, me han dicho que, bueno, que eso, que aunque duela y demás, pero que están de acuerdo con la neutralización, porque al final lo que prima es la seguridad, que, sí, sí, que esto es un hobby para todos nosotros y el lunes hay que ir a trabajar, como digo yo. Entonces, pues sí, pues se lo tomaron, la verdad, que bien. Uh-huh. Oye, Hilde, los primeros clasificados de la Ultra no los conocemos mucho, supongo que serán corredores, bueno, son corredores contrastados y destacados y conocidos, pero por ahí por la zona de Málaga y Granada, ¿no? Sí, bueno, José Luis, sí, lo hemos conocido durante los entrenamientos que organizamos en verano y sí que hemos coincidido con él en alguna prueba. Cristina Taceri, la ganadora de la Ultra, no la conocíamos porque ha venido expresamente de Italia a participar en la prueba y vuelta. Nos llamó la atención cuando se inscribió por el correo y demás, pero no teníamos conocimiento de ella de ningún tipo. Y bueno, la verdad que sí que es una asidua de los ultras en Italia y viene de vez en cuando a España a competir en algunos. Uh-huh. Una italiana y una japonesa en el trail, ¿no? Sí, y una japonesa en el trail afincada en Granada. Pero ella, por ejemplo, sí que reside en Granada. No es, no es como el año pasado tuvimos un japonés que sí que vino también exclusivamente a participar en la prueba. En este caso, la japonesa es que es andaluza de adopción. Oye, ¿y qué les ha parecido a los corredores el recorrido de este año? Es el mismo, pero como hemos comentado antes con Seba, lo que cambia es de dónde se sale y dónde, bueno, que es el mismo lugar donde es la meta. Sabemos que es un recorrido circular y nos comentaba Seba que le daba la impresión de que había sido más duro que el año pasado en términos generales, porque además se han marcado tiempos más amplios, ¿no? Claro, yo en el día de la recogida de dorsales y con los corredores con los que he tenido oportunidad de hablar antes de la prueba, les comentaba que de todas las versiones de la Gran Vuelta a Valle Virginal que podemos organizar, saliendo de todos los pueblos, para mí esta es la versión más dura, por donde caen cada punto de relevancia de la prueba. Uh-huh. Y bueno, pues el cortafuego, claro, en el kilómetro 90 este año de carrera, ahí duele subir el cortafuego y yo creo que es lo que más han notado lo que ha marcado un poco más la criba de la carrera. Porque, bueno, date cuenta que hubo gente que después de subir el cortafuego, aun sabiendo que estaba neutralizada la carrera en Jubrique, que realmente no le quedaban tantos kilómetros, no le quedaban 40 kilómetros para terminar, se retiraron en el siguiente punto de avituallamiento porque sí que desgastó mucho esa subida. ¿El recorrido estuvo en óptimas condiciones a pesar de la lluvia de los días anteriores? Sí, realmente lo que es el firme y el trazado estaba perfectamente. Lo que hizo tener que neutralizar simplemente la niebla. Pero después el resto del recorrido, por lo menos no tenemos constancia todavía que alguien haya tenido problemas por el firme. En la zona de los riscos, pues un poco más resbaladizo porque, bueno, entre la humedad que había, que a esa hora empezó a llover un poquillo, a chispear, pues hubo algún percance que otro, pero bueno, lo normal al correr por roca caliza. Uh-huh. Oye, ¿cómo vivieron los vecinos del Valle esta tercera edición? Supongo que volcados como siempre, ¿no? Sí, yo me da coraje porque me pierdo todas estas cosas. Yo estoy en la zona de salir de meta y no puedo ver los pueblos, pero por lo que contaban los corredores cuando llegaban, cada año se vuelcan más con la carrera y sacan historias nuevas. Y bueno, he visto, esta tarde he podido ver el vídeo de Benalauría, por ejemplo, que montaron una fiesta ochentera allí para en el avituallamiento y disfrazaban a los corredores y demás. Y eso, lo que nos ha llegado a nosotros es que estaba todo el mundo volcado con la prueba y con ganas de que los corredores olvidaran un poco el sufrimiento de los kilómetros. Uh-huh. En el apartado de incidentes, ¿alguno que reseñar? Aparte, bueno, salvo, bueno, con la salvedad de la neutralización por la niebla. No, en principio se desarrolló todo más o menos como en los tiempos que estaba previsto. Y bueno, alguna que otra intervención de los sanitarios para, ya digo, para gente que tuvo problemas de deshidratación y de fatiga ya acumulada, pero poco más o menos lo que teníamos planteado en tiempo y demás. La cabeza de carrera se retrasó un poco con respecto al tiempo que habíamos, una hora más de lo que teníamos estimado, pero también es porque yo creo que la carrera salió muy rápida y bueno, pues eso... Esa intensidad que le metes al principio de la carrera, al final hace que pierdas más tiempo del que habías ganado. Y con esa misma salvedad que decíamos, ¿con qué te queda de lo que ha sido el fin de semana? Pues yo ahora mismo son tantas cosas y tantos cúmulos de situaciones y demás que no sabría qué decirte con qué me quedo. Lo que sí que, bueno... Creo que hemos pasado un escalón que a lo mejor no nos hubiésemos imaginado, lo del tema de tener que cortar la carrera y tener que decidir algo que al final afecta tan fuerte al evento. Y bueno, y a las 4 de la mañana resolver el problema como se resolvió, de poder evacuar a 180 participantes desde Jubrique con... La gente que conoce el valle pues sabe la orografía y el tipo de carretera que tenemos allí. Y creo que eso, que en ese momento todos los voluntarios, desde los alcaldes que estaban a esa hora todavía involucrados en carrera, como la gente de meta, los jueces, todo el mundo supo estar a la altura de la situación y se solventó bastante bien. Eso es así, que se tuvo que neutralizar, pero el problema se arregló bastante rápido. Y eso creo que es algo que, bueno, que nos tiene que servir para darnos cuenta que como organización pues hemos funcionado bien. Se reaccionó bien ante las adversidades y, como tú comentas, no se puso en juego la vida de nadie ni la integridad física de ningún corredor, y eso es lo que hay que valorar, porque muchas veces estás ahí que no quieres decepcionar a uno, quieres que la carrera se finalice, que se complete, pero claro, pensándolo fríamente, con un poquillo de sentido común, estás obligado a tener esa responsabilidad y a tomar la decisión más acertada. En este caso, creo que fue lo idóneo, ¿no? Esa neutralización de la prueba. No sé cómo, supongo que esto, a pesar de todo, será valorado positivamente por esos observadores de la Federación Española, ¿no? Pues yo espero que sí, porque, bueno, al final, eso creo que la Federación es la primera que tiene que tener en cuenta que la seguridad y los corredores son lo primero. Después la competición, pues hay que primarla, pero sin pasarnos de esa línea. Teniendo en cuenta lo que es, ¿no? Que es un deporte y es, como tú lo dices, es para divertirnos y no hay que pasar de ahí. Exacto, y bueno, también hay que tener en cuenta que lo que es la competición en sí estaba un poco definida, porque hemos cortado ya habiéndose... disputado más del 80% del trazado de la prueba, que realmente, hombre, a lo mejor los puestos cabeceros pues de la categoría femenina se podrían haber definido un poco más en el tramo que quedaba, pero 103 kilómetros ya había dado lugar a que la gente se colocara más o menos en su rango de carrera, ¿no? Pues nada, Aile, lo vamos a dejar aquí y te damos las gracias por habernos contado tanto el previo como el balance de la prueba de esta tercera edición de este año 2015. Enhorabuena por cómo salió todo, y lo único que esperemos que el año pasado podamos estar hablando de una prueba dentro de la Copa de España, que es el objetivo que tenéis, ¿no? Intentarlo lo vamos a intentar, por lo menos por voluntad que no quede. Después, bueno, pues quien tiene que decidir, que decida. Pero bueno, por ganas de trabajar y esa ilusión, no creo que quede. Pues nada, Hilde, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Yo estaré a vuestra disposición. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a quedarnos con los números, es decir, las clasificaciones, los tiempos. Vamos a ver, lo que se refiere a la carrera larga, el vencedor fue José Luis Destrius Fuentes, con un tiempo de 16 horas, 1 minuto 42 segundos. Seguido de José María Espinar López, 17-13-20, Álvaro Soto de los Reyes, 17-53-53, Sergio Pavón Ruiz, 18-16-45, Eduardo Luis Pérez Claro, 18-16-51, Samuel Moreno Palacio, 18-16-52, Jaime Gamero Vázquez, 18-16-33, Jaime Román Rodríguez, 18-37-00, Pedro Jesús Valero de los Reyes, 18-44-30 y Máxime Le Teixier, 19-00-47. Los ubriqueños que estaban inscritos pues y que participaron y tomaron la salida, Pedro Jesús Domínguez Rincón abandonaba y José Manuel Villarte Santos, Antonio Moreno Domínguez y Antonio Prieto Núñez fueron neutralizados en Ubrique cuando llevaban un tiempo de 17 horas, 7 minutos, 36 segundos. En la categoría femenina, como hemos comentado, también fueron neutralizadas las corredoras y a partir de ahí se hizo la clasificación con los tiempos de Ubrique. La ganadora, pues como comentaba Ildefonso Cózar, fue Cristina Taselli, 16 horas 24 minutos 11 segundos, seguido de Silvia Berutich Hidalgo, 17:42:36, y Ana María Corral Gálvez, 19:47:36. Nos vamos con la categoría por equipos, con esa corrección que hemos hecho antes. Los vencedores fueron Epix Guadix, los mismos que el año pasado, con 13 horas 43 minutos 26 segundos. Segunda posición, Subbética Outdoor Team 1, 13:44:23. Y tercera posición, Jarapalos, El Lado Oscuro, que el año pasado ocupó la segunda posición, con 14 horas 12 minutos 46 segundos. Comentábamos antes que el equipo de los Gamoneros Trail Loco se retiraba en, bueno, era neutralizado en Ubrique y no fue así. Nos parecía ya raro el tiempo con el que se neutralizaba, que eran 12 horas 35 segundos. Finalmente acabaron, entraron en meta en la posición decimosexta con un tiempo de unas 17 horas 17 minutos. Tras ello, las Balas Humanas, 17:40:29. En la posición 17, Planeta Cayeta, 19:14:18. Este equipo cuenta con el ubriqueño Miguel Ángel Pozo Morales y además con José María Garcés Benítez y Cayetano Muñoz Moreno. Y 28ª posición para Caillo Trail con 19:28:20. Este equipo formado por Juan Jesús Lobato Moreno, Francisco Javier Gómez Toro y Miguel Borquez Gómez. Esa es la participación ubriqueña. Hay que comentar que en la categoría relevo mixto la victoria fue para Bandorray 3.0, 16:01:46, seguido de Alpino Benalmádena Iron Tria, 16:28:43, y las Balas Humanas, 17:40:29. Los primos, el conjunto o el equipo formado por Francisco Javier Bautista Chacón, Juan Carlos Bautista Chacón y Juan Manuel Olmedo Chacón, abandonaron, bueno, se retiraron una vez que ya habían conocido que en Ubrique se había neutralizado la prueba y en la localidad anterior pues decidieron ya no continuar. En cuanto a los otros equipos, Naturaventura Villaluenga Trail, 14:57:18 y Osteopatía La Cebuche Naturaventura Trail, 14:55:35 fueron neutralizados en Ubrique, con ese tiempo. En uno está Antonio Chacón Carrasco y en el otro equipo Carlos Javier Menacho. Y en lo referente ya al Genal Trail 55 kilómetros, victoria para Ángel Acino Suárez con un tiempo de 6:13:33, seguido del ubriqueño Jesús Casillas Sevilla, 6:58:37. Jesús Domínguez Sánchez, 7:00:47, Ignacio Molina Martín, 7:10:22, Rafael Barón Morris, 7:15:30, José Godoy Ortiz, 7:20:03, Eloy Arana Rodríguez, 7:26:42, Juan Carlos Romero Sánchez, 7:35:53, Daniel Romero Carlos, 7:49:59, y décima posición de la general para la primera fémina, María del Pilar Agudo, 7:56:22 fue la primera fémina. La segunda, Michiko Nishihara, la japonesa, con un tiempo de 8:19:19. Marga Torres Alcaide, 8:58:11. Virginia Fernández Rosales, 9:08:37. Patricia Díaz Jiménez, 9:47:41. Eva María Blasco de la Cruz, 10:27:13. Clemen López Carrasco, 10:27:14. Dubigis Martín Vázquez, 10:38:37, Ada Pilar Galván Pino, 10:53:06, y la ubriqueña Paqui Carrillo Vilches, décima posición de la general con 10:54.24. También corrían Juan Antonio Román Díaz, 9:06:35, y Olivia Peralta Mateo y David Domínguez Bueno, 13:03:00. Pues ese es el resumen de lo que ha sido esta tercera edición de la carrera Valle del Genal, de la Ultra Valle del Genal. Y para despedirnos nos quedamos también con los tiempos de la Euráfrica Trail, la primera edición de esta prueba de 70 kilómetros que se adjudicaba Zaid Ain Malek, perdón, con un tiempo de 6:42:51, seguido de Rubén Delgado, Joan Mar Falcó Mas, 6:53:21, Rubén Delgado Gil, 7:00:35, Ricardo Vázquez Ruano, 7:03:46, Juan Ibernón Guerrero, 7:11:39, Domingo Espinosa Pulido, 7:17:13, Antonio Moreno Ortiz, 7:28:23, Rafael Romero Sánchez, 7:30:25, Simón Feller, 7:32:57 y Daniel Rangel Gavira, 7:34:45. Los cinco briqueños que estuvieron presentes en la prueba finalizaron en la posición 36 y 37, David Jiménez Fernández y David Favero Trujillano, con el mismo crono, 8:55:26. Juan Manuel Suárez Ramírez terminó con 9:13:17. Francisco Javier Gómez Lobo, 11:12:36. Y Jesús Naranjo Salado, 14:07:06. Son las 7:19. Hemos sobrepasado nuestro tiempo. Con esto nos despedimos. Nos quedan cosas pendientes. Mañana ya hablaremos de ello y de la agenda que nos espera para este fin de semana con Puente. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.